¿quién sabrá lo que queda? ¿Qué caminos, qué tiempos vendrán a partir de aquí? Si tú me concedieras una sola oración, un deseo profundo en mí, solo quiero conocerte, ser más tuyo, vivir a tu vera siempre. No te pido nada más que ser fiel hasta el final. Hazme íntegro y sincero, hazme puro y verdadero. No te pido nada más. Aquí estoy, he venido, porque solo con verte ya ocurre un milagro en mí. Mírame, radiografíame, rómpeme si hace falta y después hazme renacer. Que otros disfruten oro y placer, tú moldéame, haz de mí lo que prefieras. No te pido nada más que el honor de tu verdad, que jamás traiga vituperio a tu nombre o al evangelio. No te pido nada más. No te pido nada más que ser luz, ser sal, ser pan. Al caído darle aliento, ser tu agua al sediento. No te pido nada más. No te pido nada más. No te pido nada más.